quiero yo mi suerte echar con los pobres de la tierra. Quiero yo mi suerte echar el arroyo de la sierra. Me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Tantas cosas, todo lo que hay en mí. No quiero esconder ni un secreto, revelarme ante ti. Quisiera saber y entender todo lo que hay en ti. Comprendo que cualquier historia tuvo algo feliz. Pero si pones un punto final y comienzas de nuevo a escribir, yo te aseguro que se puede olvidar y si se quiere se vuelve a vivir. Volvamos a empezar, que el mundo no acaba, que cada mañana existe un nuevo sueño por conquistar. Tratemos de entender que el amor no es eterno, que siempre existe un momento en que necesitas de un viento nuevo. Tratemos de gozar la vida un poco más. Existen nuevos caminos que podemos andar. Dame tu mano, me quiero apoyar. Toma mi vida y mi libertad. Yo te aseguro que se puede olvidar y con el tiempo se vuelve a amar. Volvamos a empezar, que el mundo no acaba, que cada mañana existe un nuevo sueño por conquistar. Tratemos de entender que el amor no es eterno, que siempre existe un momento en que necesitas de un viento nuevo. Volvamos a empezar, que el mundo no acaba, que cada mañana existe un nuevo sueño por conquistar. Tratemos de entender que el amor no es eterno, que siempre existe un momento en que necesitas de un viento nuevo. Voy a poner cada cosa en la mesa, voy a ordenar mi cabeza otra vez. La playa, no ocupes a la playa. para que lo vea. Jamás. No, no, no. Noche. No puedo pensarla. Lluvia. ¿Será que no ve? Jamás. ¡Oh! No pongas a la noche, no pongas a la playa, no pongas a la lluvia. ¿Será que no me amas? No, no, no. No pongas a la noche. Siempre 91.5. Acuérdate de Acapulco. El día comienza y tu sonrisa despierta junto a mí. Te miro a los ojos y sin prisa ya recorro tu cuerpo, todo en silencio. Un día comienza para nuestro amor. Esta vez voy a amarte por completo, sin mentiras ni secretos, poco a poco, pero eterno como el tiempo. Esta vez voy a recoger ternura para atarte a la cintura, poco a poco, disfrutando tu locura. Comienza y la ventana nos guarda una estrella para despertar. Me encuentro tu boca en la mañana, al fin se vuelve completa y todo despierta. Un día comienza para nuestro amor.

Oh, tuviera nombre, se llamaría Estéreo Plata 91.5. Busca en tu corcholata de Coca-Cola a Kobe, en las combinaciones de ciudad y deporte que anunciará Chabelo cada semana. Si la tienes, gana lo que dice tu corcholata. Hay premios hasta por 300 millones de pesos. Todas participan durante toda la promoción. Con el destape olímpico de Coca-Cola, vive la sensación. Gobernación a 353.92. ¿Estás buscando el té de moda para adelgazar? Ya lo encontraste, solicítalo al 278-04. Esto que me acaba de suceder no es un sueño, es una realidad. Pero es casi un sueño el superviaje a todo lujo a Barcelona 92. Era una emoción de vivirlo con ella, de abrazarla en ese momento. Y dije, ¡qué padre! Sigue el sorteo de tarjetas Bancomer. Esta semana la ganadora es Elba Bonavides Palacios de la Ciudad de México. Me gusta mi banco, que es Bancomer. Pague con tarjetas Bancomer. El próximo ganador puede ser usted. Gobernación 254-92.